Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Ok, buenos días a todos los radioescuchas. Estamos muy contentos de estar de nuevo dentro de las cabinas de Radio Zapote. Estamos, bueno, regresando de las vacaciones intermedias de cada semestre en esta Escuela Nacional de Antropología. Pero bueno, tratamos de seguir con las actividades dentro de las cabinas liberadas de Radio Zapote y ahorita ya nos estás escuchando en vivo desde las cabinas y vamos a seguir llevando a cabo pues el noticiero de cada semana, Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Estamos presentes y vamos a comentarles algunas notas de relevancia para nuestro contexto y sobre todo para los pueblos que luchan. Y pues bueno, le damos la bienvenida a todas y a todos los que nos escuchan, las personas que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde cualquier parte del país o del mundo. Y bueno, les invitamos a que nos sigan sintonizando. Yo soy la compa Camila y pues aquí a mi lado está el compa Evo. Sí, sean bienvenidos todos a esta emisión del día lunes 14 de agosto de esta nueva edición de los noticieros Toma la Palabra y Noticias de Abajo. Ok, y pues bueno, ¿qué tal si les comentamos un poco de lo que vamos a estar hablando? Tenemos desde la frontera sur, Tapachula y sus cambios instantáneos desde publicado por Agencia Subversiones. También vamos a tener una, pues cómo impiden la investigación de periodistas sobre el conflicto socioambiental en Jalisco debido a la presa que quiere inundar Temacapulín, un artículo de Somos el Medio que les vamos a compartir. Después tendremos información sobre periodistas que exigen resolver asesinato de Lucio Rivera por labor periodística, publicado por Somos el Medio. Y bueno, también una noticia internacional que nos alarma, giran una orden de citación contra la OFRANE, la Organización de Fraternidades Afrodescendientes de Honduras. Pues buscan cerrar sus radios el mal gobierno hondureño de estos pueblos garífunas. Vamos a tener también información de Radio Zapote, quien escribe esta nota. Y también otra de las noticias más actuales sobre la lucha que están llevando los habitantes de la colonia San Simón Tolnáhuac, de la delegación Cuauhtémoc, quien salieron a protestar a falta de meses sin que les llegue el agua a sus casas. Y bueno, pues una nota que está recorriendo el mundo, la supremacía blanca no es una broma, despierta, dice este artículo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó estos días, este fin de semana pasado en Virginia, Estados Unidos, donde pues grupos fascistas, nazis, han estado atacando a grupos que están defendiendo pues los derechos de los migrantes, los derechos de los poblaciones negras, etcétera. Y que bueno, pues de miedo lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Y bueno, también tenemos noticias en el bloque de internacionales sobre Chile, la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Vamos a estar platicando pues cómo ha ido la información que tenemos acerca pues de dónde está el compañero, ¿no? Desaparecido pues por las Fuerzas Armadas y al estar pues acompañando a la lucha de los mapuches. Y bueno, en el mismo sentido, también Radio Curruf nos informa de una demanda que le van a hacer el Estado chileno por el genocidio del pueblo mapuche. Y bueno, pues una iniciativa legal que pues esperemos se pueda acompañar para pues evidenciar lo que ha estado haciendo el Estado chileno contra estos pueblos originarios de allá del sur de América. Después nos trasladamos a Colombia con Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, que pare ya la represión en Segovia y Remedios. Y en Alemania, de Alemania, una nota de Agencia Subversiones, Dans la Rue, en la calle, graffiti antifascista desde la periferia en Roma, y bueno, pues una nota que nos va a hablar del arte callejero. Después regresamos con el segundo bloque noticioso y les vamos a estar comunicando sobre el comunicado de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de la PAE, publicado por CENCOS en el estado de Oaxaca. Y bueno, también vamos a tener información acerca de toda esta campaña que se ha estado impulsando para arribar a los 3 años, pues que esperemos que no pase así, pero bueno, pues se van a cumplir ya 3 años de esta desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, y La Que Huelga publica un artículo que se titula Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza. Ok, después vamos a estar hablando sobre el Consejo de Padres, espurio y sin Consejo Popular. También una nota de CENCOS. Y bueno, en el bloque de Denunciemos la Impunidad tenemos protestan familiares y compañeros de Miguel Peralta y los presos políticos de los Xochitlán en el juzgado mixto de Huautla Jiménez. Bueno, pues esta situación de nuestros compañeros presos y expresos políticos. Y en ese sentido también vamos a estar platicando. Continúa la lucha por la liberación de policías comunitarios en Guerrero. Bueno, vamos a estar siguiendo con la organización del Comité Nacional de Presos, cómo es que ha ido su movimiento para la liberación de nuestros compañeros y compañeras. Sí, y bueno, pues ya también en el bloque de Nuestra Memoria vamos a tener una nota de ruptura colectiva, a quienes les enviamos un saludo, esto es el colectivo también de reciente de Medios Libres. Y su nota se llama Historia sobre los consejos autogobierno y autogobiernos comunales en Michoacán. Y para recordar también, vamos a tener el 23 informe del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, Mar de Historias, Montaña de Ilusiones. Vamos a estar comentando pues sobre la chamba que pues hace esta organización, que ha acompañado en sí pues muchos procesos sociales en la montaña de Guerrero. Y bueno, pues ya en el bloque de Ni Una Más, dedicada pues a esta denuncia constante y necesaria de las agresiones a nuestras compañeras, bueno, pues hay varias notas. La primera de ellas, una de Somos el Medio, que nos reporta esta movilización que hubo el pasado fin de semana allá en Azahualcóyotl, nuevamente pues por el alto número de feminicidios que se ha estado dando en la zona. También vamos a estar platicando pues de algunas notas que salen acerca de los feminicidios que han habido en Oaxaca, en Tuxtepec, y la forma en que se aborda pues estas noticias y cómo bueno, se sigue construyendo esta política, ¿no? Acerca del reconocimiento, bueno, de la tipificación de este delito. Pero también vamos a estarles hablando sobre una nota bastante pues horrorosa, ¿no? Por hora y media fueron torturadas y una menor fue sexualmente abusada por comandante de fuerza de Tamaulipas. Y bueno, vamos a tener también más información en torno a reivindicaciones de compañeras que han sido asesinadas, como es el caso del Macarena Valdés, quien cumple el 22 de agosto se cumple un año más de su asesinato allá en Tierra Mapuche, al igual que también de otra compañera que ahorita se nos va el nombre, pero bueno, los vamos a decir ya en el bloque. Y bueno, pues tristemente este bloque debería ser con poquitas notas, pero pues tristemente hay muchas, ¿no? Sí. Y pues bueno, vamos a terminar con las recomendaciones culturales y pues bueno, los vamos a dejar un poco en misterio para que se queden escuchando. Nos estás sintonizando, Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y bueno, bienvenidos y gracias por estarnos escuchando. Vamos con una rolita introductoria y pues regresamos deprisa. No sé, ¿está bien? Esto es Yo No Sé de los Dux Dux. We'll be right back. te tengo a ti, sí, sí. Bloque noticioso, bloque noticioso. Bien, bueno, regresamos a Toma la Palabra y bueno, vamos a empezar con el primer bloque noticioso. Tenemos esta nota de Subversiones, un artículo escrito para hablar sobre los cambios instantáneos que ha sufrido en la frontera sur, en Tapachula. Y bueno, ustedes pueden consultar este artículo en la página pues de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, un escrito por Valentina del Valle. Y bueno, nos habla: hasta el principio del año pasado, llegando a las oficinas de migración de la colonia Las Vegas, en Tapachula, había una cola interminable de extranjeros, un par de comedores, un carrito que vendía raspados, uno de naranjas y chicharrones, y una mujer sentada bajo un techito de lámina con una computadora enchufada a la luz del restaurante de al lado. A su izquierda, el único fotógrafo de un improvisado servicio de retratos iba y venía enseñando su cámara Canon. Era un caos ordenado de negocios informales, chismes, consejos y recuentos de atrocidades vividas en el camino que ahora se transformaban en recomendaciones para los demás. Bajo el sol inclemente, en un molinillo de empanadas, frutas y refrescos, los 50 metros que precedían la entrada del Instituto Nacional de Migración eran un momento humano y solidario. En medio de la violencia de la migración, donde lo más suave que les toca a los migrantes es la indiferencia sin rostro de la burocracia mexicana. En este pasado mes de julio del 2017, en el mismo lugar solo quedaba la cola interminable de extranjeros. El techito de lámina ya no existe. Los comedores se han vuelto cibercafés, super equipados con servicio de foto express y asesoría para todo trámite. Visa humanitaria incluida. Se escucha absurdo, pero parece que la migra de Las Vegas se está gentrificando. Ha fallecido, murmura una voz a mis espaldas. Hace unos meses la señora del restaurante ha fallecido. Desde hace años tenía una enfermedad, pero murió solo cuando se le diagnosticaron. Los nuevos no han corrido y ahora yo trabajo poco y desde allá. Es Héctor, el ex único fotógrafo, que la concurrencia ha desplazado mucho más lejos y ahora tiene aún más ganas de irse, aunque es muy probable que, como siempre, no se irá. Es muy buen fotógrafo, crecido en la Ciudad de México, nunca habla de cómo acabó en la frontera sur retratando gente de paso, nunca habla de hecho, para muchos, aquella imagen que él les tomó frente a un telón blanco en el rincón de un comedor tapachula fue la última. La señora en el escritorio bajo el techito era Nora, hondureña de origen, guacalera de adopción. La mayor parte de los 17 años que tenía en Tapachula los había dedicado a ayudar tanto a los migrantes que había decidido quedarse en la ciudad como a aquellos que querían continuar su camino. Nora es una luchadora. La primera vez que la encontramos fue durante la caravana de madres del movimiento migrante mesoamericano del 2014. En ese entonces vivía en Los Cafetales, una colonia fuera del centro donde había fundado junto con otros compañeros y compañeras la comunidad hondureña, una asociación en apoyo a los migrantes que no discriminaba por nacionalidad. A pesar del trabajo que quedaba por hacer, el año pasado ella también se fue, reanudó su viaje hacia Estados Unidos. Estaba cansada de las trabas que cada día aumentaban en aquel oficio que había inventado en el 2005 y que le encantaba. Ayudar a los que viajaban a Centroamérica, a Estados Unidos, a desenredarse en el laberinto de requisitos y posibilidades de estancia. Pero sobre todo, ahora temía las amenazas que ya no llegaban solo de los maras, sino también de los polleros y de unos cuantos abogados que en el abril del 2016, en el momento de máxima afluencia de cubanos procedentes de Costa Rica en Tapachula, comenzaron un opulento negocio para realizar o agilizar el trámite que se conocía como salvoconducto para los cubanos. En realidad no existía ningún documento oficial con este nombre. El salvoconducto no era nada más que un oficio de salida que el INM expedía gratuitamente para que un extranjero regulase su situación migratoria o abandone el país. Con este oficio, válido por 20 días y su pasaporte, los cubanos podían tomar autobuses o aviones para trasladarse por México y alcanzar Estados Unidos, y por esto se les cobraba ilegalmente hasta $2,500. La prensa local denunció a los estafadores como falsos abogados, pero los migrantes afirmaban que de falso tenían solo su conciencia y que trabajaban en coordinación con oficiales del INM. Nora, como muchos, lucharon contra esta práctica, denunciando y difundiendo la información correcta. El resultado fueron las amenazas y su decisión de irse. Y pues bueno, la llamada crisis de los cubanos terminó, como se acabó la de los haitianos que se declaraban congolenses, y como se acabarán las otras que vendrán. Los negocios afuera de las oficinas de Las Vegas se están profesionalizando y dentro de las instalaciones del INM ha aparecido una mesa con defensores de derechos humanos del Centro Fray Matías de Córdoba, uno de los más activos de la ciudad. Verlos informar a los migrantes sobre sus derechos y los riesgos vinculados a la violencia y corrupción frente a las ventanillas de los oficiales es impactante, sobre todo porque durante el día se permite a los defensores y por las noches se hacen rondines en el Parque Miguel Hidalgo con apoyo de la Policía Municipal. Revisan, detienen y deportan. Todo Tapachula está lleno de policías o más bien de gendarmería, este cuerpo híbrido que Enrique Peña Nieto creó en agosto del 2014 como parte de su estrategia de seguridad, una fuerza civil bajo el mando de ejército, es decir, entrada por militares. Las páginas del periódico El Orbe y la Radio Ciudadana lo justifican con la necesidad de acabar con los robos de esa casa-habitación, las supuestas amenazas de saqueos en el centro y la perpetua plaga de migrantes, entre comillas. Sin embargo, esta proliferación de fuerza pública coincide también con los primeros pasos que Tapachula está dando hacia la realización de la Zona Económica Especial, ZEE, entre abreviado, en Puerto Chiapas, proyecto también lanzado por el actual presidente en el 2014 y que hasta la fecha no ha tenido resultados. La C de Tapachula se encuentra en la tercera de 7 fases, durante la cual se está sentando las bases para atraer grandes inversiones. Y pues bueno, este es un tema pues relevante para saber de qué forma están actuando las autoridades institucionales, ¿no?, del Estado acerca de la migración. Y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no?, pues este fenómeno social de la discriminación y de la violencia que están sometidos pues los migrantes y las mujeres migrantes también, y que en Tapachula pues ahora pues está viviendo esto, ¿no?, una clase de persecución hacia las personas que pues han entregado la vida de alguna forma pues ayudando a nuestros compas a poder seguir su camino, ¿no?, con distintos intereses, ¿no?, y también por las consecuencias de la guerra en distintos países, ¿no?, como sabemos también la reciente propuesta, bueno, no reciente, ya muy conocida propuesta de Trump sobre el muro, ¿no?, y sobre pues las políticas económicas y de guerra que conllevan ello, pues están provocando que la gendarmería, como un mecanismo que la institución, el Estado utiliza para mantener el orden, pues lo único que hacen es acrecentar la violencia y la violación de los derechos de toda la humanidad, ¿no? No por nacionalidades, sino lo que entendemos es que, bueno, la migración no es una actividad que sea insana ni se debería de considerar algo ilegal, pues tenemos el derecho a la vida, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas de las políticas económicas del capitalismo pues hagan que mucha gente tenga que salir de sus hogares para buscar un sustento económico más estable, ¿no? Y entre ese camino pues la gendarmería, la política de migración de México sobre todo es bastante represiva, ¿no? Con los compas hondureños, con los compas de Guatemala también, ¿no? Entonces es muy contradictorio el discurso que maneja el Estado cuando está en contra del muro, diciendo que por qué lo hacen, ¿no?, que por qué impiden la entrada de los mexicanos a Estados Unidos cuando las propias políticas de México también son demasiado fascistoides, ¿no? Y pues bueno, les invitamos a leer esta notita allá en el portal de Subversiones y continuamos con la siguiente noticia sobre impiden investigación de periodistas sobre el conflicto socioambiental en Jalisco. El compa Evo nos va a ayudar. Sí, bueno, pues en la siguiente nota pues nos lo comparten nuestros compañeros de Somos el Medio y bueno, habla acerca de esta situación de la pretensión de querer inundar Temacapulín, como hemos estado dando seguimiento, pues tras una trampa que les hace el gobierno del estado de Jalisco, después de durante años diciéndoles que no los van a inundar, ahora resulta que sí. Y bueno, pues hace unos días nuestros compañeros de Somos el Medio, en particular Mario Marlo y la reportera Cecilia Reynoso, fueron víctimas del bloqueo informativo en las inmediaciones de la comunidad de Tlalicoyunque, municipio de Cañadas de Obregón, y de intimidaciones en la comunidad de Acacico, municipio de Mezcatitlán, en el estado de Jalisco. El pasado 4 de agosto los reporteros se dirigían a Tlalicoyunque cuando llegaron a un punto de control cercano a la comunidad en el que agentes de seguridad de la empresa SEGAM les marcaron el alto y les pidieron revisar el vehículo en el que venían. Dicha empresa fue contratada por la Comisión Estatal del Agua para vigilar el resentimiento de las comunidades que serían inundadas. Al llegar, bueno, pues les impidieron el paso y, bueno, de una actitud súper prepotente y con un letrero que de hecho suben la foto al portal de Somos el Medio de risa y de vergüenza que dice: propiedad privada, no medios de comunicación, atentamente gobierno federal, gracias con doble S, SIG, nos reporta Mario Marlo en su nota. Y bueno, pues ya varios colectivos, en particular Artículo 19, uno de sus integrantes expresó pues que esta es una violación también a los a la libertad de expresión y a los derechos que tienen como reporteros para salir a difundir. Dice la reportera Cecilia Reynoso: cuando vimos que nos estaban grabando, les pregunté quiénes son, por qué nos están grabando, a lo que respondieron: a ti no te estamos tomando fotos, tú estás de espaldas. Ahí le respondí que lo que estaban haciendo se llamaba acoso. Ellos me respondieron que quien estábamos acosando éramos nosotros. Y bueno, pues así la situación allá en Temacapulín. Sin duda, pues van a echar a andar todas las artimañas posibles para que el gobierno pueda imponer esta presa innecesaria, esta presa que quiere sacar, que saquearles el agua a las comunidades de Temacapulín, a Acacico y Palmarejo, y que bueno, pues se quieren también imponer sobre la decisión de un pueblo. Así que los invitamos a consultar la página somoselmedio.org para que puedan tener más información al respecto. Vámonos con más información. Sí, y en ese mismo sentido sobre el ataque hacia los periodistas sistemática, pues una mala noticia, se exige justicia para el compañero Luciano Rivera, seguridad para Alberto Elenes también. Una noticia también del portal Somos el Medio. Y bueno, el 10 de agosto, esa noche, los periodistas de Baja California y de todo el país exigieron al gobernador del estado, Francisco Vega Lamadrid, a la Procuradora General de Justicia, Perla del Socorro, así como a diversas instancias, el no desestimar la labor periodística que Luciano Rivera, dentro de los posibles móviles del crimen del que fue víctima la madrugada del 31 de julio pasado, en el baño de la antigua bar en la zona de playas de Rosarito, Baja California. De igual forma, responsabilizaron al gobierno estatal y federal de lo que pudiese ocurrirle al periodista Alberto Elenes, quien, después de haber publicado algunas notas que contraponen la versión oficial del móvil del crimen de Rivera, ha sufrido de agresiones e intimidaciones por parte de algunas autoridades estatales. Luciano Rivera, presentador de noticieros de la cadena CNRTV y director de la revista Dictamen BC, fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en Antigua Bar, en la zona de Playitas del Rosarito, Baja California. Desde un inicio, las autoridades manejaron la versión de que se debió a una riña en el momento en que Luciano defendió a una mujer que había sido acosada por 5 sujetos, de quienes uno de ellos le disparó directamente al rostro con un arma de fuego. Esta versión fue difundida por la subprocuradora local, Patricia Ortega, y además aseguró que dentro de un móvil del crimen no había indicios de que tuviera que ver con su labor periodística. Actualmente existe una persona detenida por el asesinato de Luciano de Rivera, misma que realizó mediante un operativo que llevaron a cabo las autoridades. El presunto responsable, quien estuvo en el lugar de los hechos junto con otras 4 personas, responde al nombre de Alfredo Ponce Costilla, quien fue detenido mientras conducía un taxi libre de la ciudad de Tijuana. Además, durante su detención portaba el arma homicida, un calibre 9 milímetros de uso exclusivo del ejército, y que, de acuerdo con una investigación realizada por la revista Proceso, está vinculada con al menos otras 3 ejecuciones en el trasiego de droga de Tijuana. Alfredo Ponce está siendo procesado por el delito de homicidio calificado por premeditación, el alevosía y ventaja. El resto de los agresores siguen prófugos y sin ser identificados. De acuerdo a familiares de Luciano Rivera, durante la primera audiencia se descartó la versión de la riña y, con base en la declaración de testimonio, se logró acreditar que fue un ataque directo, ya que en ningún momento hubo intercambio de palabras entre Luciano y los agresores. Asimismo, el periodista Alberto Elenes, quien ha investigado y ha dado seguimiento puntual al caso, señaló que durante el testimonio de la primera audiencia se afirmó literalmente que Luciano llegó al bar al 10 minutos, después llegaron 5 personas, se sentaron en una mesa cercana a él. Posteriormente, Luciano se levanta al baño y lo siguen 3 de estas personas. Al regresar del baño, los hombres regresan atrás de él y minutos después uno de ellos realiza una seña con la cabeza y el otro le dispara, por lo que no hubo intercambio de palabras visible. Esto se constató durante la segunda audiencia realizada el 6 de agosto. Lo anterior, de acuerdo a la alerta lanzada por el caso por la Organización Independiente de Derechos Humanos Artículo 19, quienes han trabajado para promover el derecho a la libertad de expresión a nivel mundial. Por este motivo, periodistas de Baja California y del país, junto con el Artículo 19, exigieron no desestimar dentro de los posibles móviles del crimen el trabajo periodístico de Luciano sobre todo el expuesto en las tres recientes ediciones de la revista que dirigió hasta su muerte, Dictamen BC, en la que abordó temas relacionados con el crimen organizado y con un gremio transportista de taxis amarillos, investigado por actividades criminales a través de un manifiesto expresado durante una marcha, Vigilia por Luciano Rivera, misma que salió el jueves 10 de agosto desde el antiguo bar, lugar donde asesinaron a Luciano, sobre el bulevar Benito Juárez y hasta llegar a las instalaciones del canal CNR Noticias para este lugar, para que en este lugar pues se llevara a cabo la vigilia. Y pues bueno, esta es una de las periodista más asesinado de pues la ola de terror que se desató desde, bueno, algo característico, ¿no? Este gobernador Duarte, quien ha sido pues actor intelectual, ¿no? De muchos de los asesinatos a periodistas en el estado de Veracruz, pero ahora nos estamos trasladando hacia una parte de California, ¿no? Donde el tema de las drogas, el trasiego de drogas, pues es un tema pues de bastante importancia del estado, no aclarar pues la situación y la relación que tienen, y es por esto que pues cualquier intento de información es callado, lamentablemente, con la muerte, ¿no? Y con los asesinatos, y sobre todo que estos son ejecutados por miembros del ejército, miembros de la gendarmería o de la Policía Federal. Entonces ahí vemos qué tan penetrado está el sistema judicial, penitenciario, el sistema pues de seguridad, que sería la Marina, la policía y todo eso, con el crimen organizado y con el objetivo pues de seguir cobrando más vidas de comunicadores. Y pues bueno, vamos a ir con otra rola y vamos a continuar con las noticias. Sigue escuchando Toma la Palabra, regresamos rápidamente. Thank you. breve. Y bueno, rápidamente, habitantes de la colonia San Simón Toltonáhuac de la delegación Cuauhtémoc bloquean las calles por desabastecimiento de agua. Los vecinos del fraccionamiento 321 de Manuel González bloquearon las calles del Eje Guerrero y Manuel González, irrumpiendo el tránsito del transporte y automóviles con una cadena humana. Exigían su derecho de abastecimiento de agua, ya que llevan desde el 18 de julio sin que les llegue el agua a sus hogares en la unidad habitacional Galaxia. Esta es una colonia que está justo enfrente del metro Tlatelolco, y pues bueno, los vecinos decidieron primero reunirse, convocar una reunión, y después pues decidieron tomar las calles para bloqueando pues el metrobús, la salida del metrobús y la de esa avenida, para pues exigir a las autoridades que les resolvieran el caso. Cabe destacar que ya llevan desde diciembre del año pasado con este problema acerca del subsidio de agua, y que pues misteriosamente una plaza comercial que está siendo construida en esas inmediaciones está siendo construida de una forma ilegal, ya que pues estos barrios son pues zonas de vivienda y no comerciales, ¿no? Entonces les invitamos a que sigan informándose acerca pues de este problema que está sucediendo en varias partes del Estado de México. Como sabemos, aquí en Aztecas también hay una disputa por el agua del manantial, y que también tiene que ver con estos proyectos pues comerciales, ¿no? Construir más plazas y que tengan hoteles y unidades habitacionales pues bastante lujosas, ¿no? que ha ido pues gentrificando más, ¿no? A la población. Y pues bueno, vamos a continuar con las internacionales. Difunde ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues regresamos a las noticias internacionales, y ahora vámonos con una nota que nos tiene pues sumamente consternados. Y bueno, pues es una amenaza que hay en contra de radios comunitarias, una radio indígena. Y bueno, pues esta nota la podemos encontrar en radiozapote.org y se titula "Gira orden de citación contra la Ofrané, buscan cerrar sus radios comunitarias". Ciudad de México, el Ministerio Público de la República de Honduras, bueno, la nota está hecha aquí en la Ciudad de México, el Ministerio Público de la República de Honduras, mediante la Fiscalía de Instrucción, emitió un orden de presentación para el día lunes 14 de agosto, es decir, el día de hoy, contra el representante de la Organización Fraterna Negra Hondureña, Ofrané, para declarar respecto a los hechos de una denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, y presentar sus documentos de renovación de sus emisoras radiales ante el regulador. En el documento, fechado el 8 de agosto y firmado por el fiscal de instrucción Ángeles María Figueroa, reitera que de no presentarse el día y a la hora señalada serán aplicadas las sanciones correspondientes. La Ofrané ha denunciado desde el año 2011 una campaña contra las radios comunitarias de Honduras para supuestamente suspender el otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias radioeléctricas destinadas a la operación de estaciones de baja potencia, con el pretexto de que existe un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88-108 MHz. Después del golpe de estado del 2009, la radio Faluma Vimetú, pionera de las radios comunitarias de Honduras con 15 años de existencia, fue incendiada en enero del 2010 y después en 2011 se vio obligada a cerrar temporalmente ante las múltiples amenazas recibidas. Por otro lado, la voz del Zacate Grande ha sufrido amenazas de demolición y sus reporteras golpeadas, además de perseguidas por el Ministerio Público. El 20 de marzo del 2013 fueron introducidas las reformas a la Ley de Telecomunicaciones del Congreso Nacional, las que desataron una enorme controversia ante la enorme ambigüedad de algunos artículos. De acuerdo con medios locales de la ley, esta ley impondría censuras y multas confiscatorias, las sanciones económicas podrían ser de hasta 20.000 lempiras. En el mes de mayo la ley fue congelada en el Congreso, sin embargo, de acuerdo con la Ofrané, la redistribución de las frecuencias bajo la máscara de democratización se está convirtiendo en un hecho. Y bueno, pues desde aquí, nuestra solidaridad con esta radio, con las radios garífunas, con todas las radios de Centroamérica, las radios comunitarias indígenas que están resistiendo este embate. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad, y llamamos pues a a cerrar el cerco, ¿no?, de solidaridad en torno a nuestros compañeros, a no dejarlos solos y a que Honduras, como todos los países de América Latina y de América, tengan el derecho a comunicarse desde abajo y sin, pues, que el Estado esté ahí coartando el derecho de los pueblos. Vámonos con más información. Siguiendo con el bloque de internacionales, pues la lamentable noticia de que Facundo Jones Aguala, un pues digamos un compañero solidario con la lucha de los mapuche, fue detenido, desaparecido por la Gendarmería Nacional del Estado y del bajo el mando de la presidencia de Mauricio Macri. Y pues el pasado 8 de agosto hubo una movilización para su presentación con vida, ya que no se ha tenido noticias acerca, pues, de dónde está su paradero, y también no se han tomado, pues, la responsabilidad, porque hay pruebas, ¿no?, de que la gendarmería, en el momento del desalojo que sufrieron las comunidades mapuches así recientemente en esa fecha, pues fueron detenidos también algunos algunas compañeras presas, que también estuvimos platicando el noticiero pasado acerca, pues, de la detención ilegal de muchos de los activistas que están, pues, defendiendo la resistencia ancestral del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, encabezó en formal personal la operación represiva de la Gendarmería Nacional en Esquel contra quienes reclamaban por la detención ilegal del líder mapuche Facundo Jones Aguala, y que culminó con el primer detenido desaparecido bajo la presidencia de Mauricio Macri, Santiago Maldonado. El Centro de Estudios Legales y Sociales pidió la urgente intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en el caso de Maldonado. Nocetti anticipó en dos entrevistas radiales que todos los integrantes de la resistencia ancestral mapuche serían detenidos, y se jactó de que lo haría el gobierno nacional sin la intervención de un juez que consideró innecesaria. Nocetti implicó en los hechos de violencia que atribuye al RAM mapuche al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a gente vinculada al gobierno anterior y a extremistas kurdos. Cuando Nocetti asumió como jefe de gabinete de su ministerio, los organismos defensores de los derechos humanos señalaron que, como abogado defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Nocetti había cuestionado los juicios como una venganza política y discutido la imprescriptibilidad de estos delitos. El juez federal Guido Otranto, que intervino en un habeas corpus a favor del detenido desaparecido Maldonado, separó de la investigación a la gendarmería, tal como prescribe el protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y dispuso que la Prefectura Naval realizará un rastrillaje en la zona donde Maldonado fue visto por última vez, que no arrojó resultado. Desde el año pasado, el Ministerio de Seguridad intenta clasificar a la RAM mapuche como una organización terrorista, pese a su fallo en contrario emitido por la Corte Suprema de Justicia. El 31 de julio, miembros de comunidades mapuche reclamaron frente al Juzgado Federal de Bariloche por la detención arbitraria de Facundo Jones Aguala y fueron reprimidos por la Gendarmería Nacional y el Grupo Especial de Asalto Táctico de la Policía Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma disparadas al cuerpo. 9 personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas. La presentación del CELS ante las Naciones Unidas narra que alrededor de 100 efectivos de la gendarmería ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pulaf en Resistencia, departamento de Cuxamén, provincia de Chubut. Y pues bueno, en redes está circulando la foto del compañero, característico por tener, usa paliacate y pues tiene algunas rastas. Y bueno, se está tratando de difundir, pues, el rostro para que nosotros lo podamos identificar y para que podamos buscarlo, ¿no? Estas detenciones arbitrarias, las las desapariciones forzadas por parte de los cuerpos militares de los estados autoritarios como es el gobierno de Macri, ha desaparecido, detenido, y en este caso pues el compañero no puede o no podemos quedarnos sin exigir pues la presentación con vida, ¿no? Y vamos a escuchar un video acerca pues de la movilización que hubo y bueno, para seguir al tanto, ¿no?, de esta situación, y también pues visitar los Facebook que están ahí esparciendo la información acerca pues de la lucha de los mapuche. Hay algunas fotos donde están circulando pues algunas de las herramientas que utilizan los mapuche, y pues con este falso testimonio, ¿no?, sin ningún arma, pues los juzgan de terroristas. Y pues bueno, vamos a escuchar. Y bueno, pues estamos viendo un poco de las imágenes que nos están compartiendo a través de las redes sociales de estas movilizaciones que se han hecho en Argentina y en otras partes también de América Latina, donde pues estamos pidiendo que regrese nuestro compañero. Bueno, pues una forma nefasta en la que fue detenido y desaparecido. Y bueno, pues desde acá también nos sumamos a este reclamo. Y bueno, pues la red dando un poquito falla, pero bueno, pues estamos compartiendo las imágenes de esta movilización. Y pues bueno, se ve ahí varia gente pues movilizándose, y pues sí, no estamos todos, falta Santiago, y pues repudiamos la represión en contra del pueblo mapuche, de nuestros pueblos ancestrales, pues de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, continuamos con más información. Bueno, y pues regresando con más información, ahora vamos con una nota que nos envían desde Colombia, y dice de la siguiente manera: que pare ya la represión contra mineros tradicionales en Segovia y Remedios. Y bueno, esto es lo que dice la nota. Más de 15 días completa el paro minero en las poblaciones antioqueñas de Segovia y Remedios, donde decenas de colombianos trabajadores y honestos han resultado heridos por las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, o la Policía Nacional. Mientras tanto, sin ningún asomo de vergüenza, lo que siempre han mandado en nuestro país, se valen nuevamente de sus poderosos medios de comunicación para manipularnos y hacernos mirar al vecino. Mientras toda la clase de injusticias y horrores se cometen aquí, nos hablan todo el día de Venezuela, mientras se trata de ocultar la corruptela que se ha enquistado en la dirección del Estado y la sangre de las víctimas de la represión de Segovia y en Remedios. Los mineros tradicionales pequeños y medianos batallan en este paro, aliados con comerciantes y pobladores de esos municipios, para defender sus empleos, la única fuente de subsistencia de más de 20.000 familias en esa zona, y para rechazar un vergonzoso paquete de concesiones y medidas que el gobierno nacional viene implementando a favor de la multinacional Gran Colombia Gold, una minera canadiense que viene intentando adueñarse de varios territorios estratégicos de nuestro país desde hace tiempo. La táctica del gobierno nacional para favorecer a los monopolios es muy clara: debilitar, perseguir y criminalizar la pequeña y mediana minería para entregar el negocio a las transnacionales. Y bueno, pues es una nota que nos comparte el Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Pueblos, MODEP, y esta carta la firman, la asignan el 8 de agosto del 2017, y bueno, pues la MODEP es el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo allá en Colombia. Y bueno, pues ahí está esta información que esperemos pues sea de utilidad para todos ustedes y de su interés. Vámonos con más información. Internacionales. Internacionales. Yeah, En plástico inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pensamos que aún no fuimos derrotados. No quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco. Un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron. El aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Bloque noticioso, bloque noticioso. Ok, continuamos con el segundo bloque noticioso. Tenemos pues algunos boletines de prensa acerca de la lucha que están llevando los compañeros y las compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues para de alguna manera seguir denunciando la forma nefasta con la que está actuando Aurelio Nuño. Entonces nos comparten pues una carta, Consejo de Padres Espurio y Sin Consejo Popular, a la opinión pública. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechaza el autonombramiento del Consejo Estatal de Participación Social de la Educación porque solo representa los intereses de Germán Cervantes y Aurelio Nuño para imponer la nefasta reforma educativa que, insistimos, en Oaxaca no pasará. Para los maestros y maestras del Estado, así como para los padres de familia de las 7 regiones, los personajes autonombrados en un espurio consejo no representan a los verdaderos padres de familia mediante un verdadero proceso democrático popular. En este sentido, hacemos el llamado a los padres y madres de familia a no dejarse sorprender por este grupo de personas que, desde una visión unilateral y por amiguismos, velarán por los intereses de grupos empresariales y no del verdadero pueblo. La sección 22 de la CENTE repudia el nombramiento del consejo que preside Luisa García Cruz, dado que carece del reconocimiento de los padres de familia que luchan y velan por los intereses de la educación pública, laica y gratuita. Denunciamos el interés mezquino de este grupo de personas que bajo el amparo de Germán Cervantes y Aurelio Nuño buscan imponer programas lesivos para la educación del país, como en Escuela al 100. Como Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, MEDETEO, desconocemos el nombramiento y la elección de los personajes que hoy ostentan como defensores de la educación, cuando en hechos buscaban privatizar las escuelas y que los padres de familia sean quienes paguen por el acceso a un derecho de todas y todos. Manifestamos que somos sección 22 de la CENTE. Mantenemos una alianza estrecha con los padres y madres de familia de todo el estado a través de las coordinadoras de padres que funcionan en cada escuela y sector. Finalmente, señalamos que el MEDETEO no permitirá que Germán Cervantes, a través de los esquiroles, busquen confrontar a los padres de familia con falacias y discursos disfrazados de programas que buscan entregar las escuelas públicas a manos empresariales. Y también tenemos otro comunicado que emite el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al que suscribe Olivia Rivera Gómez, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Personal, Apoyo y Asistencia de Educación de la Sección 22, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informa lo siguiente. 1. Mantenemos unidos en exigencia de las demandas del movimiento, en específico de nuestro nivel. Hacemos un llamado fraterno y de disciplina a esperar la información vía estructura como la mandata del movimiento. 2. Esta secretaría es cumplimiento de la tarea número 11 de la Asamblea Estatal de fecha 9 de julio del 2017, que a la letra dice que los secretarios generales de las delegaciones sindicales que tienen compañeros con claves E2403 y E2405 entreguen documentación comprobatoria a la Secretaría de PAE para tener datos reales de cuántos compañeros tienen función docente, administrativa o qué servicios por medio de copias de órdenes de adscripción y constancia de servicios actual donde especifique la función que desempeña. 3. Documentos solicitados, copia de orden de adscripción, copia de talón de pago y constancia de servicios especificado a la función que desempeña. 4. La percepción de los documentos se llevará a cabo los días 17, 18, 21 y 22 del presente mes del año en curso en el edificio ubicado en Armenta y López 221 Centro, de 9 a 2 de la tarde, horario de la resistencia. Y por último, corresponde a este Comité Ejecutivo Seccional, a través de su estructura, la entrega ordenada, transparente y democrática, lugar y fecha de recepción en las regiones. Y pues bueno, esta es una información, si allá pues desde la capital de la resistencia oaxaqueña nos escuchan, el sector magisterial, pues seguimos al tanto pues de la lucha que se está siguiendo para echar atrás las reformas estructurales, como es la reforma mal llamada educativa, que es una contrarreforma para el pueblo trabajador, ¿no? Continuamos con más información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues continuamos aquí en las noticias y pues hay dos informaciones, una que nos comparten nuestros compañeros de Frecuencia Libre. Ellos son una radio comunitaria que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y bueno, pues están cumpliendo ya 15 años de bregar en la radiofrecuencia libre en el 99.1, y desde aquí les queremos mandar una felicitación. Y también ellos nos están invitando, la radiofrecuencia libre cumplió 15 años en el aire, en recientes fechas nos invitan a enviar saludos a esa radio con un audiomensaje. El audio que pueden enviar es hacia la frecuencia libre 99.1 que está en San Cristóbal, y pues su participación es muy importante. Pueden incluir también el medio libre al que pertenecen y de qué geografía, así como contacto en línea para consultar pues todos estos saludos. Así que pues los invitamos a que conozcan la página 99.1.wordpress.com y también a que lo sintonicen, y ahí también pues se retransmite Toma la Palabra y Noticias de Abajo, al igual que también en Radio Plantón, a quienes mandamos un saludo a todo el magisterio de la sección 22, la combativa sección 22, ¿no? Para que no se vayan a ofender. Y bueno, pues un saludo a nuestros maestros. Y también van en otra nota, hace rato ya lo comentábamos sobre el aniversario de Tlaxinolan, y la Que Huelga saca en su portal quehuelga.net un artículo relativo, signado en Chilpancingo el 9 de agosto del 2017, dice: en el marco de la celebración de los 23 años del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, nos encontramos familiares de personas desaparecidas de diferentes estados de la República, organizaciones sociales de Guerrero y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el foro Contra el Dolor y el Miedo, un grito de esperanza. Encontramos con las organizaciones de familiares de desaparecidos en el estado de Guerrero, que se remontan ya a 5 décadas, para compartir el testimonio de resistencia, valentía y dignidad de cientos de mujeres y hombres que no dejan de buscar a nuestros seres queridos y exigen fin a la impunidad, y que fortalecen la esperanza de familias de otros estados de la República. Conscientes de la realidad, que la realidad nos avasalla, los aprendizajes son inconmensurables. Por ello hemos vivido una experiencia de recuperación y de compartir el caminar en la búsqueda incansable por los desaparecidos y desaparecidas, socializando las lecciones, retos, estrategias y sentidos de esperanza. Luego de un análisis profundo que ha contado con el aporte de especialistas nacionales e internacionales, las organizaciones de familiares exigimos la aprobación pronta de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, pues reconocemos en ella las contribuciones de los familiares. La ley que aguarda impaciente su aprobación en la Cámara de Diputados, las cuales sienta las bases para alcanzar la justicia, dar con el paradero de nuestros seres queridos, develar la verdad, obtener una reparación integral y evitar que ocurran nuevas desapariciones en nuestro país y termine el dolor que nos oprime. Y bueno, pues también les queremos comentar, en la página de noticiasdeabajo.wordpress.com pueden encontrar algunas de las entrevistas que se hicieron en este foro de desaparición forzada que hicieron nuestros compañeros de Gacho y Sandra Fouk, a quienes mandamos también un saludo, y que nos compartió una entrevista con AFADEM. No la vamos a poner ahorita porque está bastante larga, pero la invitamos a que la conozcan directamente en el portal de Noticias de Abajo. Así que bueno, pues esta nota la retomamos de la quehuelga.org, y bueno, pues es una carta signada, entre otros, por Tlaxinolan, AFADEM, entre muchas, casi un centenar de organizaciones que, bueno, pues están en el acompañamiento y en la búsqueda de sus familiares. Así que bueno, pues vámonos con Denunciamos la Impunidad. Y bueno, vámonos a antes con una cortinilla para entrar al siguiente bloque. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos la impunidad. Y pues bueno, vamos a ahora tener una noticia acerca pues del Comité de Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero. Tuvo una conferencia de prensa y bueno, nos informan lo siguiente. La mañana del miércoles, que fue pues el pasado 9 de agosto, continúa con la lucha, bueno, el comité continúa con la lucha por la liberación de los presos políticos, la liberación de los policías comunitarios que fueron encarcelados injustamente, entre lo que se encuentra Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Galvez, detenidos en el 2013. En conferencia de prensa en CENCOS, integrantes del comité comunicaron que los dos policías comunitarios se encuentran actualmente en el penal de Chilpancingo, Guerrero. Recordaron que Samuel Ramírez, indígena Nasabi, fue detenido el 6 de octubre del 2013 mientras ejercía sus labores de policía comunitario. Tenía 17 años cuando fue acusado de portación de armas de fuego y luego sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión. Gonzalo Molina fue detenido un mes después, el 6 de noviembre del 2013, acusado de secuestro y otros delitos, aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso, aseguraron los representantes del comité. Además de Samuel y Gonzalo, señaló el comité, hay otros 3 miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria, CRAC-PC, que se encuentran presos y más de 70 órdenes de aprehensión contra sus integrantes. Durante la conferencia de prensa, Gonzalo Molina, Samuel Ramírez y Arturo Campos, quienes se encuentran en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, se enlazaron vía telefónica desde los respectivos penales que para hablar sobre su encarcelamiento. Vamos a demostrar con pruebas que soy inocente. Sé que no he cometido ningún delito, expresó Arturo Campos, a quienes se le imputa el delito de secuestro. También hubo un enlace con Beatriz Galvez, madre de Samuel, quien explicó que para quienes están presos su situación representa una lucha por su comunidad. El gobierno siente que teniéndolos dentro los está afectando. Los afectados somos los familiares, ellos son los presos. Tienen la idea de que están luchando por su comunidad. Cayeron ahí por estar brindando un servicio a la comunidad, dijo Beatriz, la mamá de Samuel. Durante la rueda de prensa también informaron el caso de Ángel García, quien fue detenido junto con Arturo Campos y otros compañeros acusados de secuestro. El comité explicó que pudieron salir bajo fianza porque la acusación cambió de secuestro a privación ilegal de la libertad. Sin embargo, él y sus otros compañeros siguen procesados por este delito y tienen que presentarse mensualmente en Tlapa de Comonfort, lo que les perjudica económicamente. Genera muchos gastos y nos siguen considerando delincuentes, aunque hayamos demostrado con pruebas que no lo somos, dijo Ángel García. El abogado José Enríquez González, quien asumió la defensa de Samuel Ramírez y de Gonzalo Molina, afirmó que los policías comunitarios que están presos son rehenes del Estado. Los tienen presos porque quieren paralizar a las comunidades para que no sigan funcionando las policías comunitarias. Los presos políticos, dijo, son una forma para inhibir la lucha social. Además, pidió el apoyo de la sociedad para lograr la libertad de los presos, ya que en muchas ocasiones la vía jurídica no es suficiente. El comité resaltó que la CRACPC es una institución de los pueblos indígenas cuyo modelo de justicia es efectivo y exitoso, y que surgió como una posibilidad para que los pueblos y comunidades tomaran la justicia en sus manos. Además, aseguró que está avalada por la Ley 701 del Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, por el artículo 2 de la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y pues bueno, esta es la noticia más reciente que tenemos acerca de la lucha del Comité Nacional de Presos Políticos, y que bueno, no solamente aglutina a la organización de la CRACPC, sino pues también hay presos del ACENTE, hay presos también del Estado de México, como es Fernando Bárcenas, y algunas otras organizaciones como las Autodefensas de Michoacán. Entonces pues se han unido, se han intercalado pues estas relaciones de lucha, ya que pues los presos políticos realmente sí son la respuesta que ha tenido el gobierno para las organizaciones que exigen pues otra forma económica para poder vivir. Y pues tener presos es como lo que nos comenta Beatriz, la mamá de Samuel, que solamente generan gastos y desgaste para la familia, ¿no? Y en ese sentido, pues el objetivo del Estado es desarticular las organizaciones populares, ¿no? Como son la CRACPC. Entonces, en ese mismo sentido, tenemos también otra noticia de presos políticos. Sí, vámonos con la segunda nota sobre la impunidad, pues para echar atrás esta impunidad que nos atosiga. Y bueno, pues es una nota en torno a la lucha por la libertad de Miguel Ángel Peralta. Y bueno, pues protestan familiares y compañeros de Miguel Peralta y los presos políticos de los Xochitlán en el juzgado mixto de Huautla de Jiménez, Oaxaca. El jueves 10 de agosto pasado, los familiares y compañeros de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón marcharon del centro de la ciudad hasta el juzgado mixto de Huautla de Jiménez como medida de exigencia hacia el juez y las instancias correspondientes para que los testigos de cargo, es decir, la parte acusadora, se presente, ya que en más de 9 ocasiones se les ha citado a comparecer, pero no se han presentado. Y bueno, dan una crónica de hechos y dicen que al final los familiares informaron que el juez sigue posponiendo el caso y justificando el desacato, prolongando hasta el mes siguiente la próxima audiencia, de la cual se comprometió a citar a los testigos de cargo o precedería un arresto. La parte acusadora argumenta que no hay condiciones para presentarse a la audiencia, ya que sostiene que los familiares de los presos la amedrentan con machetes y palos, lo cual en esta marcha se evidenció lo contrario. Solo fueron notorios los carteles con consignas por la libertad y algunas mujeres solo cargaban bebés en sus brazos. Por otro lado, expresos políticos de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán mencionan que se han tenido las mismas irregularidades durante los procesos y también mencionan que el hostigamiento hacia ellos no ha cesado. Cabe mencionar que la situación jurídica de Miguel Peralta, al igual que los otros presos políticos de los Xochitlán, sigue estancada debido a las sumisiones del juez y las presiones políticas que sobre él hace la parte acusadora. Esto prolonga su posible libertad. Y bueno, esto lo firma la Asamblea Comunal de los Xochitlán de Flores Magón. Ahí está la información. Vámonos con más notas. Parece que vamos a un bloque musical. Sí, vamos a un bloque musical y regresamos. pam tumba. Que no se te olvide. La memoria de los pueblos que luchan. Nuestra memoria. Mantén la vida. Nuestra memoria, manténla viva. Bueno, pues continuamos aquí en Toma la Palabra y Noticias de Abajo, tus noticieros de los medios libres, y vámonos con más información en esta edición del día 14 de agosto del 2017. Y bueno, vamos a continuar con un artículo de nuestros compañeros que han sacado esta nota de ruptura colectiva que se titula Historias sobre los consejos y autogobiernos de Michoacán. Y bueno, pues vamos a darle lectura a esta nota. Y bueno, pues los invitamos a que también conozcan esta página de Ruptura Colectiva, que bueno, pues es un colectivo relativamente nuevo, y que bueno, pues han estado también subiendo información sumamente importante. Y ahora pues desde Cherán nos dan este reporte y dice así, el articulista es Pavel Ulianov y trae algunas imágenes de Radio Fogata y de Juan José Estrada Serafín, nuestro compañero fotoperiodista de los medios libres ahí en Michoacán. Y bueno, en Michoacán gran parte de los pueblos originarios continúan organizándose de forma comunal, organización que mantienen sus raíces en una profunda historia de resistencia de más de 500 años. En tiempos contemporáneos la organización comunal se ha concretado en los consejos de gobierno comunal, mismos que representan la libre autodeterminación, el autogobierno y la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas. Y bueno, pues tiene sus antecedentes históricos en el libro Relación de Michoacán, una de las principales fuentes para la historia prehispánica del estado. No obstante su carácter oficial y eurocentrista, se encuentran registrados los antecedentes históricos de los consejos de gobiernos comunales actuales en el capítulo 17 de la tercera parte, intitulado ¿Cómo hacían otro señor y los parlamentos que hacían? Está inscrito que cuando moría el gobernante, es decir, Cazonzi o Irecha, los señores, los principales y todos los viejos y valientes hombres y los señores que estaban en las cuatro fronteras de la provincia conformaban un consejo para elegir a un nuevo señor o gobernante, donde normalmente designaban a uno de los hijos del recién fallecido, pero también podían elegir algún otro sucesor consanguíneo. Y bueno, pues dan un en este artículo de investigación que nos comparten nuestros compañeros de Ruptura con Colectiva, pues dan este repaso histórico por todas las vericuetos que ha tenido que pasar el pueblo purépecha, el pueblo michoacano, para conquistar pues el tener sus usos y costumbres. Y bueno, pues hoy Cherán ser un ejemplo a nivel nacional de conseguir esta autonomía. Y bueno, es un largo artículo que los invitamos a que lo conozcan, a que lo lean en rupturacolectiva.com. Y este artículo termina con sus conclusiones diciendo, primero, una constante que se puede observar en distintas conformaciones de consejos de gobierno comunal es que recurren sistemáticamente a la historia para analizar, entender y retomar las formas de organización comunal o de barrio de sus antepasados. La segunda es que la máxima autoridad de los distintos consejos comunales en particular y de las comunidades originarias en general son las asambleas generales. Tercero, el sujeto de la historia es el pueblo organizado. Más allá de los líderes naturales, asesores, instituciones o gobernantes, cuando el pueblo se organiza, es capaz de transformar su realidad y generar su propia historia. Cuarto, la institución de consejos de gobierno comunal dependerá de las condiciones históricas y concretas de cada comunidad. No hay una receta o fórmula que se pueda aplicar a todas ellas. Y bueno, pues este es un artículo que aparece en rupturacolectiva.com. Vámonos con más información. Siguiendo con el bloque de nuestra memoria, pues como ya lo habíamos comentado un poquito antes, la Chinolan pues da su 23, su informe número 23, y pues bueno, se llama Mar de Historias, Montañas de Ilusiones. Distintos pueblos, comisarios, organizaciones sociales y colectivos marchan en Tlapa como un fort en busca de justicia. Y vamos a ponerles un video que nos comparte pues el colectivo El Grito, compañeros de medios libres allá en la montaña de Guerrero. Y y pues para de alguna forma por revivir ese momento, ¿no?, donde estuvieron presentes madres, padres de familia en busca de los 43 y demás pues personas, compañeras que han sido víctimas pues de las violaciones de derechos humanos por parte pues del Estado, ¿no? Entonces regresamos. Siempre a la Tlaxcinola en estos últimos 3 años. Ustedes han estado en nuestro corazón. Ustedes viven en el alma de Tlaxcinola. No somos ahora en adelante Tlaxcinola sin la lucha de los 43. No somos sin ustedes, porque sus sueños, sus deseos de justicia y su amor por sus hijos nos han atrapado dentro de su corazón. Por eso queremos decirles a ustedes, padres y madres, no están solos. Miren cada rostro, miren cada dignidad levantada. Estamos aquí porque están ustedes. Estamos aquí porque están luchando ustedes. Estamos aquí para poder decir que somos hijos de la lumbre y del fuego, porque somos rayo y somos lluvia, somos maíz, somos resistencia, somos cultura, somos dignidad y somos el orgullo de un país pisoteado por la sangre en esta montaña de ilusiones. Nos alegra decir el gran triunfo de San Miguel del Progreso. Venció con su fuerza, con su resistencia, con su rezo allá en el cerro, a un gobierno depredador. Desenmascaró a una Secretaría de Economía que nada tiene que ver con la vida del pueblo, porque va al frente de esta marcha por la justicia. Y estamos aquí todos y todas, hombres y mujeres, niños, ancianos, principales, comisarios, comisariados, víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la ONU, expertos internacionales, Amnistía Internacional, Derechos Humanos, Quiera Lucifro, Cerro Paz, en fin, todos y todas que los hemos acompañado, compañeras que han sido víctimas de feminicidios, sus familiares, en fin, todos ellos y todas ellas, muchas gracias. Y aquí está el legado de sus luchas, aquí está el legado de sus historias, aquí está el legado de la esperanza. Por eso decimos, mar de luchas, montaña de ilusión. Así es, pues bueno, escuchamos el video que nos comparte el colectivo El Grito, pues acerca de la movilización que se hizo en este 23 informe del Centro de Derechos Humanos Tlaxcinolan. Y pues bueno, les enviamos un saludo fraterno a los compañeros y a las compañeras, pues que hacen esta labor informativa acerca pues de denunciar todos los atropellos del Estado hacia los pueblos que están en lucha, ¿no? Y en este caso, pues el acompañamiento que se le da a los padres y a las madres de familia en busca de los 43, y pues prepararnos para que es el próximo 26 de septiembre, que ya se cumplen 3 años lamentablemente de la desaparición forzada y de ninguna respuesta, pues salgamos a gritar otra vez a las calles, salgamos a exigir que no dejemos de buscar a nuestros compañeros, y sobre todo pues de acompañar a las madres y a los padres en su lucha. Y pues bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque. No una agresión sin respuesta. Quiero tu respeto. destrucción de la humanidad sin dominio patriarcal. Ok, pues continuamos con este bloque de Ni Una Más y tenemos una noticia que nos comparte Somos el Medio, nos queremos vivas, exigen en el Edomex, una noticia compartida por Ricardo Ortiz, se movilizan contra feminicidios y desapariciones en Nezahualcóyotl. En punto de las 2 de la tarde, el 12 de agosto, se dieron cita a diferentes organizaciones en Alcoyote del municipio de Nezahualcóyotl ante el incremento de feminicidios y violencia hacia las mujeres en el Estado de México. La movilización se dirigía hacia el Palacio Municipal de Neza, fue encabezada por la organización Vivas Nos Queremos, la cual está conformada en su mayoría por mujeres que exigen un alto a la violencia. Tras concluir la movilización, un hombre identificado como Diego Rodríguez Gil, el cual aseguraron que se encontraba en estado de ebriedad, indicó que no podían ingresar a la plaza del municipio debido a que se realizaba un concierto en el lugar, situación por la cual las manifestantes bloquearon Avenida Chimalhuacán aproximadamente por una hora. Y pues bueno, en esta nota nos comparten las fotografías que se dieron a cabo en esta marcha, pues alguna de las pancartas dicen: autoridades, se debe investigar, no justificar. Si desapareció, búsquenla, porque no. Si desapareció, seguro es porque tenía novio. Algunas de las pancartas, ¿no? No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Ellas duermen, tú despierta. Y bueno, pues algunas cruces, rosas, que pues es como un acto simbólico, ¿no? De las muertes que hemos tenido. Y también pues les invitamos a que sigamos pues informándonos acerca de estas movilizaciones, cada vez son más y es lamentable, ¿no? que en el Estado de México, una zona alta en cuestión pues de números de feminicidio, y pues el hecho de que pues no podemos seguir permitiendo que la violencia machista pues cobre vidas de nuestras compañeras, ¿no? Y sobre todo hablando de que el machismo pues nos afecta a no solamente a las mujeres sino a todos, y pero de alguna forma pues se vislumbra un panorama tenebroso, ¿no? Hacia las compañeras, pues por milenios se ha llevado estas prácticas, ¿no? De considerar que al cuerpo de las mujeres como un objeto, y pues el Estado feminicida al no poner o al ya con el hecho de no tipificar algunos de los feminicidios, ¿no? como en el caso de Lesbi, que dicen que se suicidó, pues le están dando una acreditación al feminicida, ¿no? De que si mata o sigue matando mujeres, pues no le va a pasar nada, ¿no? Porque mucho antes podrían culparlo de cualquier cosa, pero no de asesinar a nuestras hermanas. Y también tenemos una información, este bloque también está dedicado pues hacia la difusión de las mujeres que estamos, a las hermanas que estamos buscando, y pues bueno, tenemos una fotografía de Fiamma Goyeneche. Ella es una chica que es de Argentina y desapareció, pues ya tiene cerca de un mes de que desapareció en Lugano, Buenos Aires. Ella tiene 14 años y bueno, si tú la has visto, ella es de tez blanca, de pelo lacio, largo, tiene las cejas, ¿cómo se dice?, como en forma de arco, y tiene unos labios grandes, una nariz ancha. Y pues bueno, también te invitamos a que en las redes sociales pues están corriendo lamentablemente fotografías como la de Fiamma, hay de muchas más compañeras, y pues haríamos, pues de alguna manera, utilizar las redes, ¿no?, para que estas fotografías lleguen a, tengan más alcance, y pues de alguna forma estar al pendiente, ¿no?, donde vamos caminando. Tal vez podremos recurrir a ver a nuestras compañeras, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea que todos debemos de hacer. Hay muchas desaparecidas y eso no, también yo lo pienso, ¿no? Puede ser que en algún momento mi fotografía aparezca en esas pancartas, ¿no? Entonces, pues buscamos a Fiamma y el teléfono que están dando por si la lograras saber algo de ella es 11-2-57-9-62-76. Y pues bueno, estas informaciones también las compartimos en el Facebook, en el portal del Radio Zapote y en el portal de Noticias de Abajo, para pues darle seguimiento, ¿no? Y bueno, Evo, ¿me quieres ayudar con la otra nota? Sí, bueno, siguiendo en este tema tan, tan difícil, ¿no?, tan pues tan conmovedor, del hecho que pues como sociedad estemos viviendo esta crisis tan nefasta de humanidad. Y bueno, pues hay dos notas, una primera de ellas de Oaxaca, de NB Noticias, donde dice: fueron violadas y asesinadas a balazos mujeres halladas en Tuxtepec, Oaxaca. Los cuerpos de dos mujeres completamente desnudas y maniatadas fueron encontradas ayer en la tarde en un rancho denominado El Abuelo, en terrenos de Tacotenco, perteneciente al municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, en la cuenca de Oaxaca. Alrededor de las 4:30 de la tarde reportaron que en terrenos delante de la comunidad de Tecotenco estaban los cadáveres con los brazos hacia la espalda y alrededor había ropa tirada perteneciente a las féminas. Motopatrullas de la policía municipal se movilizaron hasta el lugar del hallazgo. Tras confirmar los hechos, los uniformados acordaron a la entrada al rancho y enseguida acudió el comandante regional de la policía. Y bueno, pues se están identificando a las víctimas. Las dos mujeres presentaban lesiones de bala, fueron violadas antes de ser asesinadas. La primera, identificada como Natalia Peguero Ramírez, de 24 años de edad, presentaba dos impactos de arma de fuego. Y la segunda víctima respondía al nombre de Yoselina Polinar Corro, de 17 años de edad, quien tenía una herida de proyectil en el tórax. Yoselina era empleada de una de cocina económica, mientras que la anterior, Natalia, no trabajaba, se hacía cargo de sus dos hijos, por quienes recibían pensión y a quienes dejó en la orfandad. La zona se ha convertido en un tiradero de cadáveres y ya son al menos 6 los hallados en las inmediaciones de Tacotenco en lo que va del año. Hasta el momento se desconocen las causas de esta muerte. Y bueno, pues también nos informa la nota que van 3. En mayo, un total de 45 mujeres han perdido la vida en forma violenta en los meses del gobierno de Alejandro Murat y son 33 en lo que va del año, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. El informe señala que en diciembre fueron 12 las mujeres que perdieron la vida y en el año, en el mes de abril, se han elevado con 11. Y en los primeros 11 días de mayo van 3 decesos, uno en Huajuapan de León y 2 en Tuxtepec. Todos ellos, 18, son investigados por feminicidio y el resto por homicidio doloso u homicidio con arma de fuego. Y bueno, pues la nota de Tuxtepec. Sí, exacto, pues se vislumbra un panorama bastante violento. Bueno, ya desde antes de que estaba ¿cómo se llama? Gabino Cue, antes de que llegara Murat, pues también se vivía esa política, pues se ha vivido siempre, ¿no? Realmente, solamente que ahora pues se ha tenido una mayor voz gracias a muchas de las organizaciones de compañeras que están y bueno, que estamos denunciando y apoyando pues a que pues ya no se estén dando esta política de terror en contra pues de nuestra persona como mujeres. Y pues también una creciente, digamos, pues no esclarecimiento y no reconocimiento y no se quiere ver, ¿no?, que en Oaxaca, siendo un estado pues diverso en el sentido de cultura y en sistemas normativos, pues también hay muchos feminicidios que no son tipificados como ello, ¿no? Entonces, bueno, esta cifra que nos dan de 45 mujeres hasta ahorita, ¿no?, en el gobierno de Murat, pues yo creería que es muy muy corta, ¿no? Parece ser, yo he visto pues ahí algunas notas que incluso son bastante morbosas, ¿no?, acerca pues de mostrar a las mujeres así desnudas, pues maltratadas, golpeadas, ¿no? Y las ponen en la foto del del reportaje y entonces dicen murió de no sé qué, ¿no? Entonces pues eso también contribuye pues al terrorismo que se nos quiere meter cada vez más, ¿no? Pero bueno, pensamos que una forma de empoderamiento es esa, ¿no? Que sí está pasando los feminicidios y nos sentimos aterrorizadas, pero creemos que pues la solidaridad o la sororidad de la que hablamos pues nos da una forma de empoderamiento y pensar que estas cosas ya no nos pueden pasar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y tenemos otra nota pues para que tengamos un poco de la noción acerca de la influencia que hay de las Fuerzas Armadas en también en la ejecución de feminicidios, de violencia sexual hacia las mujeres. Y bueno, vamos con otra nota también en la misma sección de Ni Una Más. Y bueno, esta es una nota de Revolución 3.0 .mx. Y bueno, pues es una nota de Tamaulipas donde nos informan: por hora y media fueron torturadas y al menos y la menor abusada sexualmente por comandante de Fuerza Tamaulipas. Fuerza Tamaulipas es una agrupación policíaca que se encuentra ya en ese estado pues de los con mayor descomposición social en nuestro país. Y 22 de junio del 2017 está asignada la nota. Berenice y la menor de edad Nadia fueron detenidas por elementos de la Fuerza Tamaulipas a la altura del kilómetro 13 de la carretera nacional aproximadamente a las 4 de la tarde mientras se dirigían al domicilio ubicado al sur de la ciudad. Y bueno, pues las dos víctimas fueron subidas a bordo de las patrullas 907 y 908 de la Policía Estatal, llevadas a una brecha ubicada detrás del balneario Club Cimarrón. Durante aproximadamente hora y media fueron torturadas, humilladas y la menor abusada sexualmente por el comandante Cobra, además de robarle sus pertenencias, documentos personales y causar daños materiales a la camioneta que manejaban, informó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que describe que las jóvenes también fueron amenazadas con llevarlas a Ciudad Mier para entregarlas al cártel del Golfo para que les mocharan la cabeza en caso de presentar alguna denuncia. La información también señala que los agentes estatales intentaron ingresar a las dos mujeres al hotel César Palas, pero otro policía de Fuerza Tamaulipas les negaron el paso justificando que ahí adentro había mucha muleta, siendo enviados a las instalaciones de la Seguridad Pública Municipal de acuerdo a información aportada a Revolución 3.0. Y bueno, pues la nota sigue más extensa y dice al finalizar el informe que se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, hace hincapié pues en estas violaciones. El informe denuncia hechos documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en contra de los elementos de Fuerza Tamaulipas, muchas de las cuales han sido difundidas como un grito desesperado de las víctimas para obtener justicia y exigir a las autoridades estatales y de Procuración de Justicia castigar a los responsables. De estos hechos ha dado parte a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los parte de los Derechos Humanos en México y a otras organizaciones internacionales defensoras también de los derechos humanos. Y bueno, pues queda aquí un poco más claro nuevamente que pues si bien hay violencia y hay este narcoterrorismo en Tamaulipas, bueno, pues una de las fuentes donde se está surgiendo esta violencia extrema es de los cuerpos policíacos, y estos cuerpos policíacos especializados para combatir supuestamente a los cárteles, bueno, pues se han convertido simplemente en los grupos paramilitares oficiales del Estado que están acosando, y bueno, pues dentro de sus miles de nefasteces que están cometiendo, pues están también estos abusos a nuestras compañeras. Así que vámonos con más información. También tenemos más información acerca pues de cifras. Somos el medio nos comparte. Se contabilizan más de 150 feminicidios en Edomex en lo que va del año. Esta es una nota del 12 de agosto. El Estado de México se ha vuelto una zona donde para las mujeres es cada vez más inseguro vivir, a pesar de que hace un par de años se implementará la alerta de género, se implementará la alerta para varios municipios del estado, de este estado, aunque siguen ocurriendo crímenes de género, como en el caso de Diana Velázquez Florencio, quien desaparecería el día 2 de julio de este año. Después de salir de su domicilio aproximadamente a las 2 de la mañana, sus familiares no supieron más de ella. En el 2010, en el Estado de México se presentó una solicitud de alerta de género para que de una manera urgente se pudiera atender esta problemática. 5 años después, en julio del 2015, esta alerta se declaró para varios municipios, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Iztapaluca y Chimalhuacán, entre otros municipios. A Diana Velázquez, sus familiares la reportaron como desaparecida un día después y las autoridades correspondientes no quisieron levantar el acta excusándose de que había pasado muy poco tiempo de que se encontraba desaparecida. Sus familiares, mediante una entrevista telefónica para este medio, narraron que el día 2 de julio en la tarde marcaron al celular de Diana y que no les contestó, y así lo hicieron varias veces hasta que el equipo telefónico fue apagado. Mencionaron que un día después volvieron a llamar y que contestó una señora y argumentó que en el equipo telefónico lo habían adquirido en un tianguis. A pesar de que en el Estado de México no fue la primera entidad en donde la alerta de género se declaró, los crímenes hacia las mujeres siguen en aumento. Hace unos días en el municipio de Huitzilucan fue encontrado el cadáver de la doctora Jessica Sevilla. Su madre, al igual que de las otras mujeres asesinadas, exigen justicia. Estos crímenes siguen a alta y a voz de las activistas casi nunca o nunca se les ha dado seguimiento a los casos, como sucedió con el caso de Diana Velázquez, quienes fueron sus propios familiares los que iniciaron su búsqueda al no contar con el apoyo de las autoridades correspondientes. El día 6 de julio nos dirigimos hacia el Palacio de Nesa para tratar de dar el seguimiento al caso de mi hermana. Al salir como el CEMEFO se encontraba cerca, decimos pasar, y ahí fue en donde nos dijeron que tenían el cuerpo y de una chica con las características de mi hermana. Pasamos a verlo y ese era el cuerpo de mi hermana. A ella la estrangularon, narró la hermana de Diana Velázquez a este medio. Los días subsecuentes fueron a un calvario, ya que ninguna autoridad se había querido hacer cargo del caso de Diana. Incluso un comandante llamado Romero se portó altanero con la familia Velázquez Florencio. Les dijo en tono prepotente: nadie se va a querer hacer cargo del caso de tu hermana. A pesar de que existen cámaras de video de vigilancia, tanto del Estado como privadas, en el lugar en donde desapareció la hermana, las autoridades no han querido girar una orden para obtener las imágenes y así poder saber qué fue lo que pasó a mi hermana. Solo queremos que el caso no quede impune. Y pues bueno, esta es pues la ola de violencia que se está viviendo, pues, ¿no? Y la complicidad, ¿no? Y incluso la ejecución de los elementos de seguridad en lo que tiene que ver con violaciones, feminicidios, tortura sexual, ¿no? Entonces, pues denunciamos una vez más, les decimos a nuestras hermanas pues que se mantengan en alerta, que consigamos redes de apoyo, que hagamos nosotras la propia seguridad que necesitamos, ¿no? Y pues evitar pues que haya una más, ¿no? Entonces, pues fue el bloque de Ni Una Más. Tenemos aquí otra información rápida. Compañeras, el 22 de agosto se cumple un año del asesinato de Macarena Valdés, mujer defensora de la tierra mapuche y asesinada por sicarios de la empresa RP Global. La familia pide que se realicen diversas manifestaciones en sus espacios y lugares para informar y denunciar. Y allí les envío un pequeño audio y el afiche que pueden utilizar. Y pues bueno, nos dan una dirección del Facebook para poder acceder a este audio. Los vamos a estar compartiendo ahí en el portal de Radio Zapote y Noticias de Abajo. Y pues bueno, esta es una manera pues de hacer algo, ¿no?, ante la violencia feminicida. Ahí tenemos pues unas movilizaciones a las que, bueno, creemos que es importante asistir, ¿no? Y bueno, vamos con la última cancioncilla y regresamos para darles las recomendaciones culturales de este programa. Regresamos. Thank you. Difunde. Asiste. Participa. Entérate. Asiste. Participa. Ok, pues rápidamente les invitamos a la jornada de actividades antipsiquiátricas, discusiones en torno a la locura y el psicopoder. Va a ser, se va a estar dando, llevando a cabo en la Ciudad de México el jueves 17 y sábado 19 de agosto del 2017. Y pues bueno, van a ver pues... de hecho, varios foros pues bastante interesantes de colectivos anarquistas y demás. Y pues bueno, pues la libertad es terapéutica, aquí nos ponen en el cartelito. Y pues también esta información la vamos a estar ahí corriendo en las redes sociales. También les invitamos a una movilización que va a haber para Machi. Si nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, inicio, juicio, Lusinger, Mackay. Final montaje, marcha lunes 21 de agosto a las 8 de la mañana en la Plaza de Armas Temuco. A las 9 de la mañana es la concentración en tribunales y pues bueno, se los espera a todos y a todas a esta gran concentración para exigir un juicio justo y libertad para Machi Francisca Linconau. Y pues bueno, también les vamos a dar una pequeña información. Pues sí, ya se nos está acabando el tiempo del noticiario, ya estamos casi cerrando el bloque noticioso del día de hoy, pero bueno, pues les queríamos comentar un poquito acerca de lo que pasó en Virginia. Vamos a preparar un poquito más la documentación para que en los próximos noticieros también les estemos documentando esta agresión fascista que se dio el fin de semana pasado en Virginia, este estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí en la mañana se realizó una movilización antirracista en favor de los migrantes, en favor de los derechos de la comunidad negra, y bueno, pues salieron de manera pacífica y fueron interceptados por un contingente de grupos neonazis que, al grito de Heil Trump, entre otras tonterías, bueno, pues se lanzaron contra los manifestantes, los agredieron varias veces. No solamente hubo un conato de bronca, sino hubo varios durante la movilización que se realizó pacífica. Y en la noche, pues nuevamente salieron a manifestarse los grupos pronazis. Y bueno, pues algunos salieron hasta armados. Hay imágenes que están circulando en las redes sociales realmente de miedo, pensando cómo esta supremacía blanca que se hacen llamar, que pues de supremacía no tiene nada, y de blanco lo único que tiene son sus ideas, ¿no? Porque pues realmente nos causó broma y nos causó hilaridad. Un poco una nota en España que dicen, grupos nazis atacan a personas, ¿no? O sea, como diciendo que los nazis no son personas, pues casi, casi no son personas estos personajes que tristemente pues han vivido pues engañados en una ideología individualista, egoísta, sectaria, y que bueno, pues está solamente dejando sentir la política pública de Trump. O sea, siempre ha habido este tipo de ideologías en Estados Unidos, siempre ha habido una lucha por la defensa de los derechos de los pueblos allá en los Estados Unidos, pero ahora con el beneplácito de un gobierno abiertamente fascista, abiertamente reaccionario, bueno, pues se han envalentonado estos grupos neonazis, ¿no? Como hay que llamarlos, porque bueno, ni siquiera era que medio parecían fascistas o medio, no, esvásticas, la mano alzada, el Heil Trump, y pues planteando eso, la supremacía blanca. Ellos se llamaron así como los supremacistas y aparecieron infinidad de grupos, infinidad, no solamente los Minuteman, que ya famosos estos reaccionarios que están buscando a nuestros hermanos migrantes para sacarlos de Estados Unidos, sino que también se han sumado otros grupos que, insisto, al apoyo incondicional que tienen del gobierno de Donald Trump, pues hoy están saliendo a las calles, ¿no? Y bueno, pues es lamentable porque se está perfilando realmente una confrontación social muy grande, no solamente en los Estados Unidos, sino también hay que recordar que esta semana Donald Trump pues directamente dijo que ya estaba planeado una intervención militar en Venezuela, cosa que generaría una situación lamentable en América Latina. O sea, imagínense qué tendríamos que hacer los demás países al ver que están atacando militarmente a Venezuela. ¿Cómo tendría que reaccionar Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Argentina ante una agresión militar directa de los Estados Unidos en Venezuela? Pues sería algo muy fuerte, muy muy fuerte. Y ahora también hay que pensar en esta base de apoyo que tiene Donald Trump, que son estos grupos neonazis que van a estar atacando a lo interno de los Estados Unidos, y seguramente pues también los tenemos de vecinos aquí en México, y pues también nos estarán dando muchos dolores de cabeza estos personajes. Y bueno, pues a la par de ello también se realizó este fin de semana una asamblea en la Ciudad de México en torno a la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, y bueno, pues hay varias tareas que ya se están delegando en torno a este proceso que quieren impulsar para el 2018, y los invitamos también a que en Noticias de Abajo puedan encontrar la relatoría de esta reunión, que es sumamente importante, al menos para los colectivos aquí en México que están cercanos al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, no sé si nos quieres comentar algo, Cami, tú, de cómo la viste allá en los Estados Unidos. Pues eso comparto lo que nos comentas, y claro, es una, pues no sé, bueno, se dice en el discurso, ¿no?, que los fascistas ya no existen, que Hitler ya pasó, que esa época en la que trataron a los judíos de cierta manera ya no regresará, y es lo que está pasando ahorita, ¿no?, en estos momentos, con el triunfo de Donald Trump, ¿no?, y con la degeneración de la cultura en Estados Unidos. Pues ahora lo que tenemos pues es una zona de violencia en contra pues de los que no sean blancos, de los que no sean de habla inglesa, ¿no?, y todo eso, ¿no?, en contra pues sobre todo de los pueblos ancestrales, ¿no? Y pues bueno, esa es la información que tuvimos por hoy, es en Noticias Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y les invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes. Estamos muy contentos de estar en las cabinas liberadas de Radio Zapote, y pues esperemos estar aquí mucho tiempo más. Bueno, pues sí, nos estamos escuchando el próximo lunes, este noticiero conjunto, y miércoles y viernes también Noticias de Abajo, su emisión constante. Y bueno, pues nos estamos viendo, vámonos con una rolita musical y nos estamos saludando en siguientes emisiones. Y bueno, un abrazo fraterno a todas las radios que están retransmitiendo esta programación, les agradecemos el esfuerzo, y bueno, pues sabemos toda la las ganas que hay que echarle, toda la colectividad que hay que hacer para impulsar estos proyectos de comunicación comunitaria, popular, independiente, de abajo, libres o como les queramos llamar. Y en ese sentido les queremos agradecer pues también que consideren este esfuerzo que estamos haciendo noticioso para compartirlo con nuestros demás compañeros a quienes les queremos compartir esta información. Ok, bueno, soy Camila, nos estuvimos escuchando acá en Toma la Palabra y bueno, hasta luego y nos vemos el próximo lunes. Soy Evo y nos escuchamos en la próxima.